nunca podrás burlarte de quien te ha enseñado a amar. Quisiste romperme el alma dejándome esa mañana, pero no, jamás lograrás que sufra o no sabes quién soy yo. También es de hombre llorar. Una alumna enseñarle un maestro que risa me da.